¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el capitán! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! ¡Mutante! ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Hola, bienvenidos todos a todas, un domingo más en este nuevo programa del fin de los días. Son las 8 y 5 de la tarde en directo para todos y todas los oyentes de Barcelona y por supuesto del mundo a través de internet. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, un domingo más. Estamos aquí pasando la tarde de hoy a base de cafeses y bueno, pues y mucha agua, y mucha agua también. Y bueno, pues como... ¿Cómo ha ido la semana, amigo mío? Bastante intensa en muchos aspectos, pero bueno, en el que nos toca, pues ya ha terminado el febrero libertario de Sants, hoy se hacía la última actividad de las jornadas por la autogestión de la salud, que ajá, bueno, pues han tenido lugar en el Ateneo de Sants, y bueno, pues bastante bien, bastante interesantes, charlas curiosas, cuanto menos, y talleres también bastante curiosos. Muy bien. Y bueno, pues... ¿La valoración positiva entonces? Sí, ya se hará alguna asamblea para valorarlo, pero bueno, personalmente sí que ha estado bien. Bueno, sí, yo también opino lo mismo, ha estado bastante bien y bueno, ya poco a poco este febrero libertario empieza a convertirse en una tradición y nada, esperamos que siga así. Y bueno, pues aparte de eso, en el mundo han pasado muchas cosas, como siempre, con, bueno, el primer intento de rescate por parte del Estado de un banco español, que puede ser la Caja de Castilla-La Mancha, sí, que se ha intentado fusionar con Unicaja. Y bueno, la economía sigue tan mal como siempre, mucho peor que ayer, pero mucho mejor que mañana. Sí, haya bajado de 6.000 puntos, o sea, de 7.000 puntos la barrera esta de la bolsa. Y bueno, no solo en España, sino que también en el resto del mundo está la cosa bastante jodidilla. Por ejemplo, Ucrania está a punto de petar y seguir el ejemplo de Islandia. Y bueno, ya han pedido un fondo de rescate del FMI que puede que le salve por ahora. Y además de eso, la noticia de General Motors, que dice que está pensándose entrar en suspensión de pagos, lo cual puede ser una catástrofe en Estados Unidos y en Alemania, donde tienen la Opel. Pues, y bueno, pues con mi odio a los coches solo puedo decir que me alegro. Así que bueno, vamos a recordar el número de teléfono por si queréis llamarnos y comentarnos cualquier cosa. Ya sabéis que es el 93-359-4900 y también que el correo electrónico del programa de radio es findelosdias@gmail.com para que os podáis contactar con nosotros y que nuestro podcast lo podéis encontrar en podcast.radiobronca.info y bueno... Tenéis varias formas de escucharnos. El que no nos escucha es porque no quiere. Porque no lo sabe. Bueno, y ahora vamos a dejar una canción un poco optimista después de esta entrada. Y hoy vamos a hablar, pues bueno, de algunos. El primer tema un poco curioso. Y que ya lo diremos cuál es. Para que os mantengáis aquí. Y después, la economía que tenemos. Hablaremos para no contar solo noticias catastrofistas sobre economía, pues por lo menos hablaremos de algo relativamente positivo, ¿no? Como es la banca ética. Bueno, no sé yo si la ética y el dinero se pueden juntar, pero bueno. Y por último, pues tenemos control social. Hoy nos centraremos más en la privacidad de los emails y de los datos. Y bueno, pues estas cosas que nos gustan tanto y que podéis encontrar en internet. Y bueno, ahora vamos a dejar, como decíamos, con una canción de Ojos de Brujo, porque sí, porque, no sé, para ponernos nosotros también un poco alegre. Y después ya volvemos y empezamos con el primer tema. mundos que yo nunca imaginé. Y yo que solo buscaba una moneda perdida, con mi vida me encontré. Ahí te digo, debajo de una piedra, ahí yo me encontré. Por eso te digo, hermano, que disfrutes de los cuentos, porque el mundo cambia así todo rápido, como al mirar un pensamiento. Papá, piedra, papel y tijera, piedra, papel y tijera. Ahí en tus rezos, melón. Debajo una piedra, ahí yo me encontré. Debajo una piedra, ahí yo me encontré. Bueno, pues aquí teníais esta fantástica canción de Ojos de Brujo, de ese grupo que a mí particularmente me gusta mucho, porque yo soy un hippie, nunca lo voy a negar, me gustan los hippies. Bueno, bueno, y sobre todo los hippies. Sobre todo, sí. Pero bueno, eso no le interesa a nuestra audiencia. Por cierto, audiencia, ya sabéis que el número de teléfono es el 93-359-4900 y que aunque la semana pasada tuvimos un problemita a la hora de meter la llamada en la antena, hoy antes he hecho los deberes y he practicado un poquito porque hacía tiempo que se me había olvidado cómo se hacía. Estaba oxidado. Estaba oxidado, sí. Nuestro técnico nos abandonó, pues hemos tenido que reaprender lo que habíamos olvidado, por así decirlo. Y bueno, pues vamos con la primera noticia. La hemos sacado de un portal que es nuestra referencia en cuanto a conspiranoia, que se llama armageddononline.com. Una página muy interesante, en inglés americano, eso sí. Bueno, en inglés americano no, en inglés, pero que la página es americana. Y podéis encontrar un montón de catastrofismo de este que nos gusta, ¿no? Sensacionalismo barato, sí. Básicamente. Sí, como algunos pierden el tiempo con el fútbol, nosotros perdemos el tiempo con esto. Pero claro, viendo formas de cómo se puede acabar el mundo. Sí, y, y haciendo apuestas. Pues sí. Y bueno, pues vamos a hablar de una de las maneras con la que se podría acabar con el mundo, o sea, bueno, con la que el mundo podría acabar con sí mismo, básicamente, y sería una gran erupción volcánica. En este caso ellos hablan del supervolcán que se encuentra bajo el parque de Yellowstone, donde vivía el oso Yogi. Pues sí, dicen que cada metro cuadrado del suelo del parque de Yellowstone emite una cantidad de calor equivalente a un vatio. Y bueno, pues si el calor de 50 metros cuadrados fuera convertido en electricidad, iluminaría una bombilla de 100 vatios. Oh. Bueno, pues se trata del parque de Yellowstone, que es como una especie de historia basada en hechos reales que nunca ha sucedido. Pero pues podría suceder, no lo olvidéis. Es lo que alberga un supervolcán que pues tendría pues un montón de kilómetros cuadrados, unos 2000 me parece, y que bueno, pues no, pues todavía no es ni montañita ni nada, o sea, es un volcán que está como a ras del suelo y es lo que se conoce como una caldera. Pues este volcán entró en erupción hace 2,1 millones de años, hace 1,2 millones de años y hace 640.000 años. Ajá. Las tres ocasiones fueron bastante potentes Y bueno, pues en la en 1980 hubo una explosión que provocó la muerte de 57 personas. Y bueno, pues como las otras tres ocasiones anteriores, fueron unas 6.000 veces más potentes que esta explosión. O sea, bueno, bastante heavy. Pues estas erupciones de los supervolcanes no son demasiado frecuentes, para nuestra suerte, porque si no nos hubiéramos extinguido. Y bueno, en realidad en los últimos 2 millones de años solo se han producido 2 cada 100.000 años. O sea, bueno, bastante poco elevadas, ¿no? Y bueno, ¿por qué son peligrosas estos volcanes? No porque echan mucha lava y tal, porque en realidad sí, te puedes quemar, pero solo si vives. Si no vives por ahí, pues tampoco te incumbe mucho, excepto que los supervolcanes provocan grandes columnas de humo que oscurecen el sol y que provocan un invierno volcánico, que se llama. Y bueno, pues son estas erupciones volcánicas son responsables de bajadas de temperaturas brutales y de que pues se pierda el ecosistema de zonas donde deja de darle el sol y hace mucho frío, entonces se mueren las plantas, luego los animales. Y si hay humanos por ahí, pues también los humanos. Ah. Y bueno, pues la última erupción de un volcán en los últimos 10.000 años se produjo en 1815 en la isla de Sumbawa, en Indonesia, y murieron miles de personas y todo un grupo étnico desapareció por completo en cuestión de segundos. Bueno, algo harían, seguramente serían, sí, homosexuales y Dios le castigó. Yo sí, creo que podía ser eso. Gomorra o algo así. Y bueno, pues hay un documental de Discovery Channel que se llama Un año sin verano. Ese lo he visto yo, ese documental que me refería el otro día. Muy bueno. Y dicen que esta erupción podría haber sido una de las causantes del cambio climático de aquella época. Y bueno, pues eso, un siglo antes, en un monte en Islandia, pues una erupción provocó una niebla seca que invadió el norte de Europa durante todo el verano, así como unas temperaturas anormalmente bajas. Y la más cercana, en 1991, en Filipinas, el monte Pinatubo su erupción fue seguida por un descenso global en todo el mundo de 0,4 grados. Anda, ahí no es nada. Como vemos, bueno, parece poco, pero bueno, que si llega a ser un poco más grande, pues hubiera bajado un par de grados. Y bueno, pues las erupciones conocidas, bueno, es una larga lista, pero quizás la más interesante fue la que le afectó a la humanidad entera hace unos 70.000 años, más o menos, que fue pues cuando todavía los humanos no eran... O sea, no estaban extendidos por todo el mundo, sino que vivían en África. Y entonces esta erupción erradicó a cerca del 60% de la población humana de la época, ¿no? Hostias, casi nada, ¿eh? Que, bueno, pues estuvo a punto de extinguirse la humanidad. Y probablemente fuera la desencadenante de que otros grupos humanos, aparte del Homo sapiens, pues declinaran ya decisivamente, ¿no? Y bueno, pues hay detrás de estas teorías de supervolcanes, como sabéis, hay un, bueno, como imagináis, supongo, hay un sensacionalismo barato que es fácil de ver. Y bueno, pues hay algunos científicos que dicen que, por ejemplo, ciertamente la caldera de Yellowstone es un volcán y casi seguramente entrará en erupción algún día. Pero es posible, aunque poco probable, que las futuras erupciones alcancen la magnitud de las tres erupciones más explosivas de la historia de Yellowstone. Dice, las erupciones menores, sin embargo, son mucho más probables y ninguna parece inminente en la escala temporal que realmente preocupa a la gente, que es durante nuestras vidas. O sea, que puede explotar, pero de aquí a 1.000 años, ¿no? Sí, puede, claro, 1.000 años arriba, 1.000 años abajo, pues bueno, a la escala geológica pues no es nada, pero... Pero a escala de nuestras vidas. Es lo que tarda en pagar una hipoteca. Más sí, o menos. 1.000 años. Pues bueno, no sé. ¿Qué podemos decir más sobre los supervolcanes? No es algo que no tiene que quitar el sueño, ¿no? Esta no es nuestra teoría más. Claro, no sé, si los toca, pues nos jodemos, porque hace una de las... O sea, ahora la humanidad, es gracias a nosotros, estamos formando la sexta extinción más masiva de la historia, pero entre las... Creo que la segunda o la tercera fue provocada por un supervolcán de estos, ajá, que fue, bueno, eso, que oscureció la Tierra y hubo una extinción masiva. Y bueno, pues ya sabéis. Pues si veis un volcán, echadle agua. Muy bien. Pues vamos a poner una canción y después ya seguimos con economía, que hoy nos ocupará un poquito más de tiempo, y con control social. Voy a poner una canción de... Venga, otra optimista. Hoy estoy optimista. Haremos nuestras reivindicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Le daremos 2 días para desmantelar todo el aparato del Estado imperialista romano. Y si se niega, le ejecutaremos inmediatamente. ¿Cortándole la cabeza? La cortaremos en pedazos y se los iremos mandando de hora en hora. Con nosotros no se juega. Y por supuesto le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, las carreteras. Eso no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te follo! Que pez. Te follo un pez. Bueno, pues aquí teníamos la canción y después el fantástico corte de La vida de Brian, una película fetiche. Y bueno, pues vamos a ir con Economía, que como decíamos, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema positivo, nos vamos a dejar de quiebras y demás, y vamos a, bueno, era uno de los objetivos del cambio de programa, ¿no? No solo buscar las cosas negativas, que ya sabéis cómo están las cosas, sino también buscar las cosas positivas o medio alternativas o otras maneras de ver, no sé, de ver o entender la forma de vida, ¿no? Del ser humano. Y bueno, desarrolla el tema tu compañero, porque te lo has empollado más que yo, y yo estoy más perjudicado que tú. Pues sí, para variar. Bueno, se trata de presentar un poco la idea de banca ética, que es un nombre un poco, no sé, un poco la alternativa a la banca usurera y capitalista que nos domina. Y bueno, pues no sé, por ejemplo, se trata de temas de comunidades autofinanciadas, por ejemplo, que viene a ser como, así entre comillas, como si tus amigos fueran tu banco, ¿no? Y bueno, pues estas comunidades son una especie de alternativa para gente con pocos recursos o con poco apoyo familiar que no pueden afrontar necesidades económicas básicas. Hace unos años empezaron aquí en Barcelona, son unos grupos de unos 10 a 30 personas, entre amigos y conocidos, que aportan unos 30 a 50 euros cada uno, ¿no? Y esto pues les permite solicitar un préstamo de 3 veces superior al depósito, que sería un límite de 1.000 euros. Bueno, pues todo esto pues os lo dirán mejor en su web, que es comunidadesautofinanciadas.org, me parece. Pero esto no será ningún rollo raro, piramidal, ni movidas de estas, ¿no? No, o sea, sería piramidal si tuvieras que... Es que esto tiene un límite. Es que me da... No puedes... Estas cosas siempre me da un poco de reparo, por eso. No, pero a ver, el último piramidal consiste en que tú convences a 3 personas, sí, estas 3 personas convencen a otras 3. Ajá. Y demás. Lo que pasa es que estos ya nacen con un límite. O sea, ya son 10, 30, 40, da igual. O sea, se trata de que estas personas se van a apoyar mutuamente para conseguir un crédito. Ajá. Y para repartirlo entre los proyectos que quieran, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, no es una cosa así para hacerse millonarios. Para sino crecer para, dinero de la nada. Eso es, para vivir. Vale, vale. Quizás también debamos explicar un poco los círculos estos de... en qué consisten y que son timos piramidales que al final explotan, como el de Madoff, ¿no? Por ejemplo. Eso es uno de los buenos, ¿no? Pero bueno. O como el Fórum Filatélico. También. Por ejemplo. Pues hay un montón de este tipo de timos que. O como la burbuja inmobiliaria. En teoría están prohibidos, pero que muchas veces cuelan, ¿no? Están prohibidos según quien lo haga, es decir. Claro. Los trileros están prohibidos, los banqueros no. Pues es un poco así. Sí, sí. Bueno, pues volviendo a la teoría, un banco ético, pues algo así como un banco mutualista que se basa en la confianza y la reciprocidad. Luego los depositantes son a la vez dueños de la entidad, ¿no? Es un rollo como las cooperativas. Uh-huh. Y bueno, pues a lo largo de la historia ha habido prototipos de estos bancos mutualistas, como las cooperativas de crédito del siglo XIX, las mutuales en Argentina, credit unions en Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, son como las ideas de Joseph Proudhon, que como en realidad fue su aporte práctico a que la gente no viviera tan mal. Ajá. Y que pudieran tener algo de donde tirar, ¿no? Y de donde construir pues una sociedad un poco menos miserable, ¿eh? Que como los obreros de... Parece fácil construir una sociedad menos miserable que esta, pero no lo es, ¿eh? No lo es. Eso que no es muy complicado, ¿eh? Ahora que se está arruinando todo el mundo, pues bueno, es nunca mejor que empezar proyectos desde un punto de vista menos, no sé, distinto al menos, yo qué sé. Sí, sí. Y bueno, pues eso, sí, también tiene mucha propaganda así de ONGera, ¿no? Como la banca ética, la banca social, sostenible, alternativa, responsable. Uh-huh. Bueno, son un poco de adjetivos que se le dan, que por ejemplo hay bancos que de este tipo que ya te ponen claramente que no van a dar, no van a invertir dinero, su dinero en empresas relacionadas con el tráfico de armas, con la explotación laboral, con la energía nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Guardan el dinero debajo de una caja y no lo sacan, ¿no? Porque no, pues es un poco complicado eso. Lo invierten en proyectos de contenido social o cosas así, como, no sé, como en ONGs de derechos humanos, de educación, proyectos de protección al medio ambiente, okay, energías renovables. Y bueno, aunque, pues esto. Aunque banco se vista de seda, pero bueno, sí, es mejor que inviertan en esto, sí, sí. ¿Qué lo vamos a hacer? Y bueno, ya que tienes que muchas veces te autoexplotas y montas cooperativas y demás, o entras en la rueda de asalariado, ¿no? De trabajo asalariado. Pero bueno, no sé, es que da algo a que vivir. Y si muchas veces si eres autónomo, estás puteado como completamente. Sí, sí. Si eres un asalariado, pues bueno, dependes de un jefe. Y si al final pues entras en una cooperativa, tienes que trabajar un montón, pues a lo mejor pidiendo créditos a esta gente en vez de un banco, pues a lo mejor no. ¿Por qué tenemos que trabajar, tío? O sea, no es justo. Adán y Eva no se tienen que haber comido nunca la maldita manzana esa. Pues sí. Estar viviendo en pelotas ahí. Esto no es lo que demuestra. Y bueno, pues así, hablando en plata, quizás en Barcelona la cooperativa llamada COP57 es la más desarrollada. Bueno, está Trío Dos Bank. ¿Eh? ¿Eso, no hay una leche que se llama como algo así? ¿Como COP o algo así? No sé. No sé. Y bueno, ¿qué hace esa cooperativa, COP57? Pues concede créditos. Ajá. Aunque no sé muy bien de dónde saca la pasta, pero sí, bueno, de sus aportaciones y todo esto. Y bueno, para como noticia, así para apoyar la noticia, sale que hay una banca ética que se llama Fiare, uh-huh, y que tiene un índice de morosidad cero. Joder. Y bueno, pues eso es una banca ética de estas que creció en un 52% en España en el 2008. Mientras todos se hundían. Y bueno, pues al cierre del ejercicio del 2008 logró captar 14.000 millones de euros de ahorro y apoyó la financiación de más de 50 proyectos por un valor de 9 millones. Bueno, parece un poco, ¿no? Pues sí. Si ganan 14.000, solo dan 9 millones. No es mucho. Espero que el resto no esté en la buchaca de nadie. Sí. Y bueno, pues esto, que son así, de este tipo de sociedades que a lo mejor dentro de poco serán la alternativa al Banco de Santander, esperemos. Y bueno, pobre botín. Ya veremos. Vamos a tener que vender sus jets y todo, tío. Bueno, este lo dudo que venda nada. Nada, se lo embargarán antes. No, ¿se embargará a sí mismo? ¿Un banco se puede embargar a sí mismo? Nada. Bueno, ¿y qué más noticias hay relacionadas? No, pues nada más. Bueno, pues no sé. No tenemos, no sé, ¿se te ocurre algo más que decir? Es que yo no sé mucho sobre el tema, la verdad, pero bueno. Bueno, pues no sé, son eso, ya lo hemos dicho, que son esa alternativa a esa pequeña escala, porque, en fin, no sé, acabar con el capitalismo, bueno, tal como está la cosa, pues, o la gente se organiza o no hay nada que hacer. Y es un mal menor, ¿no? Digamos. Sobrevivir en el capitalismo, pues mediante estas cosas, pues quizás sí que se pueda sobrevivir. O sea, es lo que dices, un mal menor. Pues sí, la verdad es que para tener dinero en la caixa, total, con lo que te cobran de comisiones, en realidad estos bancos... Pero bueno, lo único malo de estos bancos suele ser la comodidad, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado mucho a que haya mil bancos... Que haya un cajero en cada localidad. En cada localidad, ¿no? Aquí en Barcelona es que hay cajero enfrente del otro, cinco, ¿sabes? Que, sí. Y claro, estos bancos pues tienen el problema, entre comillas, de que, bueno, el dinero te lo tienes que gestionar un poco más a largo plazo, pero bueno, no sé. No, es que así, tampoco también te es... ponen un poco eso, que joder, de responsabilidad, ¿no? De si te tienes que mover para sacar dinero hasta donde está la sede más cercana, que probablemente haya cuatro en Barcelona, y no sé, no es lo mismo que haya una en cada calle, ¿no? Una caixa. O bueno, no sé, o sea, si solo hay un banco de tu entidad en un sitio, pues te lo tienes que currar, ¿no? Entonces, digamos que es como si te tuvieras que preocupar de tu dinero y tener un poco más de responsabilidad de lo que haces con él. Y bueno, no sé, ya que nos ha tocado ser consumidores, pues a lo mejor consumir críticamente, pues también entra dentro de los bancos y donde ponemos el dinero. Bueno, pues vamos hablando de consumo, a poner una canción de una señorita estupenda. Esperemos que se escuche bien porque es de YouTube y no la he podido probar antes, así que confío en mi instinto. Sweaters, ain't got no smokes, ain't got no God, ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no sisters, I got one brother, ain't got no land, ain't got your country, ain't got no freedom, ain't got no God, ain't got no mind, ain't got no earth, ain't got no schemes, ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no sweets, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no mind, ain't got no land, but there is I got. Bueno, pues aquí teníamos esta fantástica canción de Nina Simone, que la pobre ya estaba un poquito mayorcita en este vídeo, pero bueno, aún así la canción es muy bonita y además tenía relación con el tema que estábamos. Y bueno, pues ahora vamos a Control Social. ¿Qué te parece, compañero A? Muy bien, muy bien. Ya solo somos compañeros A y B, ya falta uno C. Algún día tenemos que reclutar a alguien. Sí, a ver. A ver a quién engañamos para venir. A ver, no será complicado. Bueno, pues vamos con una noticia de Control Social. Vamos a hablar un poco de todo el asunto de la retención de datos privados por parte de las autoridades o de las empresas o de todo a la vez, porque es lo que está pasando, ¿no? Pues bueno, la aparición de las bases de datos, de la conectividad de todos los dispositivos, de los ordenadores, de este mundo ubicuo, como de computación ubicua, como se le conoce, en el que todos los aparatos están interconectados entre ellos y toda nuestra información está guardada, pues poco a poco van saliendo leyes que van, digamos que, legalizando esta situación, ¿no? Cada vez más, poquito a poco. Y ahora, pues, como esta semana salió una noticia, además, bastante curiosa, porque se le conoce como la ley Nokia, pues vamos a leer, vamos a hablar de la situación actual de la retención de datos, ¿no? La noticia que tenemos aquí, sacada del periódico del JJ, Pedro J. Botarate, pues es que el Parlamento finlandés autoriza el control de los correos de los empleados. Bueno, pues parece ser que hay una reforma de la protección de las comunicaciones electrónicas y que ha sido totalmente realizada por Nokia. Aunque Finlandia es un país muy rico, Nokia tiene un peso brutal en la economía del país. Y bueno, no sé, hablan de que es un poco la que dirige o maneja un poco el cotarro allí, ¿no? Que como que los políticos dependen mucho de Nokia y bueno, pues supongo que la simple idea de que Nokia se pudiera marchar de Finlandia haría que el país temblara y entonces pues se le cuida, se le mima y al final pues lo que pasará es que como Nokia no se arruine acabará siendo dueña del país. En vez de Finlandia la llamaremos Nokia. Sería mala idea ahora que estamos en crisis. Quizá podríamos vender las ciudades y llamarla como marcas de comida. Sí, Barcelona sería la Seat, no sé. O sí, o Madrid cosas Coca-Cola, así. ¿Podría ser eso algún día? ¿Podría pasar? Bueno, pues no sé, nunca se sabe. Bueno, Coca-Cola ya es Atlanta, ¿no? Al revés. Bueno, sí, es verdad, Coca-Cola ya es Atlanta, de hecho. Y bueno, pues el Eduskunta, que esto parece euskera, que es el parlamento finlandés, aprobó por amplia mayoría la reforma que autoriza a las empresas y organismos públicos a investigar los registros de correo electrónico de sus empleados para evitar la filtración de secretos industriales. Es decir, que el Estado quiere vigilar a sus súbditos por si relevan datos industriales. No sé, a lo mejor toda la población de Finlandia son unos ingenieros electrónicos que te cagan, que todos trabajan para Nokia o filiales y que nadie puede hablar de nada porque, no sé, podrían revelar importantísimos secretos. Pues dice que la llamada ley Nokia tiene origen en el 2005 cuando el gigante finlandés pidió a la policía que investigara la posible filtración de secretos empresariales a la compañía china Huawei por parte de algunos de sus empleados. Y bueno, pues con esto típico, ¿no? De siempre se coge un caso particular y se habla de ello hasta la saciedad, hasta la náusea, pues no sé, convirtiéndolo en una cosa general cuando conviene, también pasa al revés, ¿no? Cuando una cosa general no conviene que parezca general, pues se le trata de tema particular. Han conseguido que el Estado y las empresas puedan monitorizar los emails de sus empleados, con lo cual, bueno, pues o dejan de utilizar el correo electrónico o lo cifran, pero dudo que permitan cifrarlo porque entonces no valdría para nada la ley. Y bueno, pues no sé, pero decía que hasta ahora la legislación finlandesa garantizaba el secreto de las comunicaciones y en el caso de actividades sospechosas solo la policía podía investigar el correo electrónico de los trabajadores mediante la correspondiente orden judicial, ¿no? Que bueno, sería lo que incluso, aunque nosotros estemos en contra del Estado, pues lo que en un Estado democrático se debería hacer, ¿no? Solo al presuntamente culpable investigarlo, ¿no? Porque, no sé, ahora el Estado podrá ver todo lo que sus empleados, o sea, cualquier funcionario puede estar espiado por el Estado. Cualquier funcionario y ciudadano, ¿no? Y bueno, no sé, esta ley ha sido muy criticada por violar la ley de la privacidad, pero bueno, pues como decíamos antes, consciente del peso del gigante finlandés, el Ejecutivo ha hecho la ley y la ha aprobado, y pobres finlandeses, ¿no? Es que dice, el mensaje que nos llegó a través de la Confederación Nacional de Industria era muy claro. Si no se aprueba la ley, Nokia se irá de Finlandia. Bueno, ¡ay, este chantaje! No sé, las compañías ya tienen tanta fuerza como... O sea, una compañía tiene tanta fuerza como para hacer... Sí, o sea, sí, claro. Ya lo sabemos que lo hacen, porque en realidad los empresarios son los que mandan. Claro. Pero hasta el punto de decir, si esto no se hace, me voy, y que el Parlamento la apruebe así, porque sí, bueno, no sé. ¿A dónde vamos a llegar? Pues bueno, ya lo sabemos. Ya. Y con noticias relacionadas, pues por ejemplo, vamos a hablar de lo que pasa, por ejemplo, en Reino Unido, que hace poco también han aprobado una nueva ley sobre datos de telecomunicaciones, bueno, que la van a aprobar, perdonas, y que es igual, pues van a mantener y registrar todos los correos electrónicos de los súbditos de la Reina de Inglaterra. No sé, otro ataque más, ¿no? Vemos como poco a poco los países democráticos y que son capaces de invadir países que no son democráticos según ellos, pues van aplicando las leyes de estos regímenes, y significa que pues cualquier inglés o que envíe un correo electrónico será vigilado. Pues sí, como, bueno, intentan conseguir que toda esta tendencia se extienda a toda la Unión Europea. Y bueno, el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea ya ha aprobado una directiva para retener los datos telefónicos y de Internet, a lo que el Parlamento Europeo ya dio el visto bueno el pasado 14 de diciembre. Sí, esta noticia tiene un poco de tiempo, y eso, pues aquí lo que pasó es que hace unos 6 meses o 7 meses se aprobó la ley, la directiva europea. Y en España, pues los datos se guardan mínimo 12 meses o 18, me parece, y se guardan, pues, por lo menos las llamadas, las perdidas incluso, y los emails que se envían, ¿no? Así que nosotros también estamos vigilados, aquellos que usen el correo electrónico y no quieran que sepan lo que escriban, porque, bueno, no solo porque cometan delitos, sino porque no les apetezca, pues tienen que utilizar sistemas de cifrado, si no, su correo, pues, puede ser violado continuamente a través de la legalidad vigente, que bueno, pues poco a poco va ampliándose aquí la empresa, la legislación es un poco extraña, y entonces en teoría no pueden vigilar, no pueden monitorizar correos de su empleado, pero en la práctica, bueno, ya se han dado alguna sentencia y no está muy claro el asunto, ¿no? Y de esta forma sabemos que esto dejará de... bueno, si aún todavía hay algún juez que se pueda enrollar, esto dentro de poco no pasará, porque las comunicaciones de Internet, pues son, no sé, son fácilmente monitorizables y entonces lo serán, ¿no? El teléfono, pues todavía tenemos la suerte de que todavía no es entero voz IP, y entonces es más difícil y, bueno, cuesta un poquito más pincharlo, es más chapucero, pero poco a poco, no sé, el tipo de centralita antiguo de... basado en la línea telefónica normal, ¿no?, desaparecerá, en conforme vaya siendo todo voz IP, pues todo será mucho más fácil monitorizable en tiempo real y por cualquier funcionario sentado en cualquier búnker de Madrid o de donde esté, ¿no? Sí, o en una furgoneta delante de tu casa. Pues en cualquier sitio, en teoría, y bueno, no sé, ya leíamos también, no sé si hablamos en algún programa la semana pasada de la capacidad, por ejemplo, de lo de Google Maps, del nuevo servicio que permitía a la gente con el móvil conectado localizarlo en cualquier punto, y bueno, pues todo esto es un poco lo de la computación ubicua y lo de Gran Hermano mezclado, ¿no? De que, bueno, todo se conecta con todo y al final nosotros, que ya en realidad somos una como una especie de máquina, pues nos fusionamos con todo el entorno. Y bueno, para terminar, pues ahí se ha creado, bueno, en el portal, si a alguien le interesa estas noticias, como siempre digo, hay una página que se llama Versus, Versus.net, que habla muy bien de estos temas, y también la vigilanta.info, y buscando información en internet sale, porque curiosamente esta información es muy pública. Es decir, cualquiera puede comprar cámaras de seguridad, cualquiera puede comprar, puede ver todas las tecnologías RFID, todo eso se vende públicamente, no hay ningún tipo de oposición, excepto los 4 colgados de siempre, y por lo tanto es una cosa bastante, bastante pública, ¿no? Que no sé, que podéis ver todo adelanto, o sea, la mayoría de estos adelantos no se lo inventa, no sé, pues cuando hablamos de cámaras o de micros no son inventos, son cogida directamente de la web de los fabricantes, ¿no? Y bueno, pues ahora hay una nueva coalición que se llama la European Financial Coalition. Y bueno, el titular se dice así: la AFC y los datos de mi tarjeta de crédito, ¿no? Dice que bueno, que esta coalición lo que, con la excusa de perseguir a posibles pederastas, pues va a ser capaz de ver a nivel europeo en qué se gasta, o sea, todo el extracto de la tarjeta de crédito de cualquier europeo, y saber lo que ha comprado, lo que ha dejado de comprar y lo que ha hecho, ¿no? Es una forma de que toda la policía europea, la famosa Europol, pues pueda al golpe de teclado mirar lo que has comprado. De todas formas, esta noticia me parece un poco extraña, porque yo creo que es fácil ya, y que normalmente sí, las compañías claro. de tarjeta de crédito, cuando hay una investigación, normalmente dan todo el extracto. O sea que tampoco me parece una noticia muy... No sé, me parece una noticia un poco rara, pero supongo que ahora habrá más trabas legales, o será más complicado, o a lo mejor él no estará de todo como unificado legalmente, y bueno. Claro, no creo que nadie se le ocurra comprar granadas con su tarjeta de crédito, no sé. Bueno, pero quizá pueden ver que ha alquilado un coche, que has, no sé, es que todo deja rastro, sí. ¿no? Al fin y al cabo ellos van buscando rastros, y bueno, pues es un poco más el, no sé, la idea esta del control social, ¿no? Y de convertirnos en máquinas, que solo tenemos que consumir, hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer y ya está. Pero bueno, ahora que el consumo puede que se acabe, a ver qué van a hacer con nosotros. Ya, nos tendrán que implantar un chip, porque si no... Sí. Pues ahora 15 millones de clientes de móviles con tarjetas de prepago pueden ser desconectados si no se identifican en 9 meses. Pues sí, como sabéis, hasta hace muy poco un teléfono prepago, ibas a la tienda, lo comprabas y ya está. No había más, ¿no? El teléfono quedaba, como digamos, sin rastro, o sea, lo cual no era del todo cierto, porque bueno, al fin y al cabo, mucha gente ya actualizaba, o sea, compraba crédito a través del banco, de internet, o sea, que al final siempre dejaba un rastro, pero bueno, tenían la posibilidad todavía de incluso de recargarlo en supermercado, en estancos y tal, ¿no? Pero ahora, pues todos estos móviles de línea prepago, que no se han dado todavía de alta los titulares, pues van a dejar de funcionar quien no lo haga, ¿no? Ahora cuando te compras un móvil prepago, ya el dependiente de la tienda te pide todos los datos, te pide el DNI, y entonces esa tarjeta queda asociada automáticamente a tu DNI, ¿no? A tu identidad. Te tienes que identificar, está claro. Y entonces, pues todos aquellos que tienen teléfonos móviles antiguos que no se hayan identificado, pues serán desconectados. También hay que decir que seguramente la mayoría de estas líneas sean líneas antiguas, inservibles, de gente que se ha comprado una tarjeta, un móvil, la ha venido con una tarjeta, la ha utilizado y la tira a la basura, yo qué sé. Pero bueno, que a más de uno y a más de dos le afectarán. Sí, está claro. Y esto está... Bueno, dentro de poco harán obligatorio en los locutorios seguramente identificarse y todo esto, con lo que conlleva, ¿no? Ya en cualquier universidad te tienes que loguear ahí, ya no son los ordenadores públicos. En todas partes tienes que entrar ahí con un usuario, tu contraseña, y al fin y al cabo pues ya no hay nada privado, ni es invisible. No, se acabó. Y bueno, recordamos que está por ahí el DNI electrónico, que... la idea a corto plazo, bueno, a corto no, a medio plazo, es que el DNI electrónico se utilice para muchas más cosas que para comprar en internet o para eso, ¿no? Como sería incluso poder entrar en tu oficina en vez de tener una tarjeta para cada movida, pues que con el mismo DNI electrónico pudieras hacer un montón de servicios, ¿no? Por ejemplo, pues si tu oficina tiene una tarjeta para fichar, pues fichar con el DNI. Si en el metro tienes no sé qué, pues fichar con el... pasar el DNI. ¿Y qué significa esto? Pues que la policía tendría todavía más información de nuestros movimientos, ¿no? Y bueno, supongo que dentro de poco, además, conforme están las cosas, esto empezará a ir a peor y el control social tenderá al aumento. Bueno, ya lo estamos viendo, pero bueno, no sé. Como todavía no lo utilizan mucho, pues parece que no, ¿no? Pero ahí está. No lo podemos olvidar. Sí, va creciendo cada vez más. Hay más cámaras, cada vez hay más, no sé, posibles micrófonos. No sé, hay sistemas de escucha, que hay un poco de todo, ¿no? Y además el rastro que vamos dejando nosotros un poco tontamente. Sí. De, no sé, por no hacer las cosas bien, ¿no? No sé, tampoco a veces no, no sé, si no estás haciendo nada. Bueno, te da la... esa es la excusa. Que te, lo que estás haciendo es legal, pero ¿y qué? Es legal hoy, quién sabe mañana qué pasará. Sí. Y de tal forma, bueno, es muy complicado, ¿no? En el día a día, si no te quieres convertir en un paranoico obsesivo, que no sé. Es que o hay dos opciones, te conviertes en un paranoico obsesivo de la seguridad o, mira, pasas un poco y haces lo que puedes y ya está. No, no hay más. Y bueno, pues yo creo que el programa de hoy ya vamos a darlo por finalizado. No sé, ¿podemos hablar de algún evento? ¿Tenemos algo esta semana? Sí, tenemos... empiezan las jornadas Crisis y Utopía en la Universidad... Ah, es verdad. De V del Raval. Y bueno, pues son jornadas de que tratan... empiezan mañana, lunes. ¿Hay alguna página donde podamos mirar la de esto? Pues no sé, mira en Indymedia o en la página de la FEL, felweb.org. Fel-web. Ah, vale. Y bueno, pues son eso, unas jornadas larguitas de todo el mes. Y bueno, pues hay un montón de actividades. Y bueno, la verdad que sí que tienen buena pinta estas jornadas. De hecho, hay otras jornadas también paralelas, que son las jornadas anarcofeministas, más bien organizadas por la... por gente que se mueve por Joaquín Costa. E incluso hay otras que he visto por ahí que se llama Jornadas Antagonistas Libera, montadas entre el Ateneo Match del 37, el Ateneo Libertario del Cascantic y la Ocupa Nueva, que se llama La Forza, me parece, de Cornellá. O sea, también jornadas que organizan bastantes actividades. Y bueno, pues no sé, las de Crisis y Utopía, que están convocadas desde hace tiempo. La Trubat. Al fin. Podéis... Ah, mira, también está... Bueno, en su página web, que es fel-web.org, o si no, en la agenda de las barricadas también la podéis encontrar. Y bueno, pues el 9 de marzo, que es mañana, a las 12:30, presentación de las jornadas y un pase documental, La Corporación, primera parte. Esto es la V de Arrabal. Bueno, interesante, quizás... Sí. Tengo tiempo y puedo pasar. A las 6:30, presentación de jornadas y charradas, crisis económica y propuestas libertarias, a cargo de ICEA, unos compañeros que han estado algunas veces con nosotros, muy majetes. El 10 de marzo, pues el paso documental, La Cooperación, la segunda parte. Después hay, bueno, la presenta otra vez, presentación de ICEA, paso documental, La Cooperación, tercera parte. Y bueno, pues también, joder, se va a La Corporación. Bueno, también, por ejemplo, el lunes que viene hay una charla muy interesante que se llama Crisis Energética y Capitalismo, a cargo del colectivo Llamamos una Anarquía. Seguramente me podrás encontrar por allí, no lo sé. Te podrás pasar por ahí. Me podré pasar. Después, ¿qué más? Pues no sé. Historia, crítica y actualidad, presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, a cargo de su autor Félix Rodrigo, que bueno, ya lo tuvimos nosotros hace poco en el Ateneo Libertario de Sants, un tipo muy interesante, y esta es una charla recomendable. Y bueno, pues es que hay un poco de todo, ¿no? Entonces tampoco vamos a leerlos todos porque es que claro, las jornadas son súper largas. 3 semanas, pues... Entonces bueno, pues hay pases de vídeos, hay charlas de todo tipo, de economía, de anarquismo en general, tiene muy buena pinta, ya sabéis, fel-web.org, si no, en la agenda de las barricadas también lo podéis encontrar. Y si no, pues, no sé, ponéis en internet y lo encontraréis. Por cierto, que ha salido un periódico muy interesante que se llama Crisis 2010. Ah, sí. Y que, bueno, es un periódico un poco en tono de este programa. Nosotros no tenemos nada que ver con él, pero nos ha gustado mucho. Es un poco así irónico y habla sobre la crisis. Y lo podéis encontrar en, no sé, en espacios libertarios. Poco a poco van saliendo. Y seguramente pues eso, en el Espacio Uber los martes, y si no, no sé, en Entropía Activa, que está en el Ateneo Libertario de Sants, o bueno, no sé, en sitios así donde se mueve material. Y bueno, pues si os interesa, es curioso. Y bueno, pues programa de hoy se termina, ¿no, compañero? Pues sí, tristemente llegamos al fin. Tristemente llegamos al fin. Así podremos ir a casita a descansar, que nos lo merecemos. Que mañana hay que hacer muchas cosas. Y bueno, pues un saludo a todo el mundo y que lo paséis muy bien. Bueno, buena semana.